gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Somos el primer despertador de la radio, hacemos radio en directo y le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias que nos demuestran que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiero arrancar poniendo la primera calle positiva del día. Lo voy a hacer contándote la historia de Turco. Este perro pasó de animal abandonado a héroe en tan solo unos pocos años. Su periplo comienza en Tarifa, donde fue abandonado siendo cachorro. Cristina, una soldado vallisoletana de 22 años, fue quien lo encontró en 2008, cuando vagaba prácticamente desmayado por el hambre y por la sed. Y sin dudarlo, pues decidió acogerlo. Pero como por su trabajo no siempre puede estar en casa, lo llevó al pueblo de su madre, donde sabía que iba a estar muy bien cuidado. Y esto ya fue en sí un golpe de suerte para Turco. Fue increíble. Lo más alucinante fue lo que sucedió después. Un vecino de la familia de Cristina, que es bombero del grupo de especialistas en rescates de la Junta de Castilla y León, y cuando conoció al perro, notó en él algo especial. Enseguida notó que Turco olfateaba con la curiosidad de un detective y pidió a la familia que le permitiera adiestrarlo. Pues bien, 2 años después, Turco participaba en los rescates del terremoto de Haití en 2010 y llegó a salvar 18 vidas, entre ellas la de un bebé. Bueno, pues por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado Álvaro Martínez, responsable de la unidad canina de rescate, donde ha explicado que no todos los animales son aptos para realizar una tarea como esta. Debemos entender que el perro se debe enfrentar a grandes problemas y a grandes dificultades. Entre el polvo y el humo, pues debe de llegar y de ser capaz de llegar a encontrar el hilo de vida que queda y que llega a su nariz. Por tanto, pues es complejo, es difícil llegar a ese nivel de entrenamiento en el cual el perro pues supere todas las dificultades. Y para eso pues necesitamos una selección, una alta selección. La historia de Turco nos hace pensar en todos esos perros que se están formando para poder salvar vidas. Son animales a los que les debemos la vida, y digo yo que lo mínimo que podemos hacer es reconocerles el gesto y, por supuesto, agradecérselo. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Poniendo las calles a este lunes 8 de febrero de 2021, hacemos radio en directo. Y mira, en unos segundos te vamos a contar cómo está siendo la lucha del pequeño comercio para poder sobrevivir en esta crisis del coronavirus, donde la mayor parte de las ventas las estamos haciendo ya online. Vamos a conocer qué alternativas están creando las pequeñas empresas para poder competir en el mercado de la venta online. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Y digo yo que hasta las 5 de la mañana tendremos que hacer más cosas, ¿no? Va a estar con nosotros Jorge Casesmeiro. Con él vamos a hablar de su libro, que lo acaba de publicar, El túnel de Hitler. Al parecer, El túnel es un libro que fascinó a Hitler en su juventud y que tiene cierta conexión con nuestro país, con España. Jorge Casesmeiro ha profundizado en esta historia y nos lo va a contar. Qué interesante, será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. En cuanto a la jornada de este lunes, Nacho Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo viene el día? Porque aquí, por ejemplo, ahora mismo, yo estoy en casa ahora mismo teletrabajando. Ajá. Y está lloviendo en Madrid. Está lloviendo en Madrid, sí, y en casi todas partes de España. Este lunes va a continuar un poco la tónica que hemos tenido este fin de semana, un tiempo que se parece más al tiempo al que estamos acostumbrados en esta época del año. Las temperaturas van a remontar un poco, entre 1 y 2 grados, pero la situación viene marcada por las lluvias. Habrá precipitaciones en varios puntos del país y fuertes rachas de viento y oleaje en las costas. Se espera una mañana con chubascos y una tarde algo más intermitente, o sea, con lluvias, pero de vez en cuando. Hoy, Pulpo, es más fácil hablar de dónde no va a llover porque llueve en toda España, menos en algunos puntos del levante mediterráneo como en Murcia o Valencia, donde aún así la Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos por fuertes vientos y los naranjas por oleaje. Muchas gracias, Nacho. Pues mucha precaución a los ponedores que tienen que estar en carretera ahora conduciendo y llevando mercancías por todos los sitios. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Es el título oficial. O sea, tú eres ponedor porque nos escuchas, pero realmente eres más ponedor si tienes el diploma. Todos estos ponedores que vamos a escuchar ya lo tienen. ¡Buenos días, Pulpo! ¿Dónde estás? Pues conduciendo ahora mismo camino del mercado. Madre mía, ¿has empezado a trabajar hace un rato o qué pasa? A las 4 de la mañana en punto. ¿Y todos los días empiezas a las 4? Casi todos los días, sí. Jolín, Hay que darle comer a mucha gente. Soy agricultor. Hay que llevar los productos frescos al mercado para que la gente pueda ir a comprar. Sí, buenos días, buenos días. Qué alegría me da de poder entrar. Llamado unas cuantas veces y ya hoy, por fin, gracias. ¿Y te pensabas, Lucas, que no ibas, que no iba a haber suerte nunca o qué? Claro, es que digo, nunca me toca. Y hoy me lo dijo el chaval, dice, seguramente que hoy ya sí, hombre. Claro. José Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Qué ilusión me hace tener mi diploma de ponedor de calles. Pertenezco a una empresa de coche de alquiler con conductor para empresas, para particulares, y estamos toda la noche porque podemos hacer un trayecto en cualquier momento. Y para eso estamos, para llevarles a casa. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Carlos. Encantado de hablar con vosotros. ¿Desde dónde nos oyes? Desde el camión, dirección a Sevilla. Pues es una unidad móvil de televisión, MediaPro. Desde Lisboa salí anoche. Las calles. 950-6006. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que si entras en directo será un placer diplomarte. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Aquí está Nacho Rodríguez cogiendo y atendiendo el teléfono gratuito del estudio 950-6006. No te cortes, igual estás trabajando ahora y te apetece contarnos en qué andas liado, o a lo mejor estás agobiado en la cama porque no pegas ojo y te apetece contarle al mundo por qué lo estás pasando mal. Desahógate, llámanos, que te conozca España. Hoy precisamente hablamos de cosas positivas. ¿Cuál es la última buena noticia que te han dado? Hay un montón de mensajes, Bea. Sí, Concha García dice que la mejor noticia que le han dado a ella en los últimos meses es que la vacunaban de la COVID, del coronavirus. El día 4 me pusieron la segunda dosis, nos cuenta. Qué bien, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo, pero todavía nos falta el tuyo. José Antonio Arroyo, María Jesús Pérez, Fernando Rodríguez Lastra, Floren Bonilla, Quiles Hoyo y Juan David Martínez, ponedores que nos acaban de seguir. Standing tough and the stars and stripes we can tell. This dream's inside. You've got to admit it at this point in time that it's clear. Future looks bright on that train of graphite and glitter undersea by rail. 90 minutes from New York to Paris, well by 76 we'll be A-OK. What a beautiful world this is. Lavadora. Prodigy, What a Beautiful World, una de las canciones escritas, además interpretadas y compuestas por el gran Donald Fagen. Esta canción me sitúa automáticamente en el año 1982, la de joyas, la de obras maestras que ha hecho este hombre, este músico elegante, de estudio, tiquismiquis a más no poder, y sobre todo uno de los grandes líderes de los Steely Dan, una de las grandes bandas musicales que siempre uno tiene que tener en cuenta. No estás solo, no estás sola, te aseguro que somos un montón de gente los que como tú no concilia el sueño, pero a lo mejor lo que no sabes es que tienes la responsabilidad de hacer con nosotros un programa de radio, porque aunque esté Beatriz Calderón, aunque esté Nacho Rodríguez, aunque esté Patricia Palomo o aunque esté yo, te necesitamos a ti. Si no estás tú, esto no va a funcionar. Y la verdad, Bea, que es un placer saber que hay tantísima gente siempre interactuando con nosotros. Sí, sí, tenemos hoy muchísimos mensajes en Facebook porque, bueno, publicabas esa foto tan bonita de que tus padres ya han podido salir, ya no están ingresados. Exacto. Les han dado el alta y eso es una gran noticia. Para ti, yo supongo que la mejor noticia en años. Hombre, pues imagínate, de verlo todo muy negro, sobre todo por parte de mi padre, ayer pues ya empezar a salir a caminar despacito por la calle y a ver un poquito, a tomar un poco el aire después de tantos días en el hospital. Mira, he colgado la foto, Bea, sobre todo para demostrar que se puede salir, que la esperanza ha funcionado, que las oraciones han funcionado, que los buenos propósitos de los oyentes han funcionado. Había mucha gente deseando, rezando y pidiendo para que esa situación se produjera, y se ha producido, y por eso lo quería compartir con todo el mundo, pero no quiero que sea mi noticia, yo quiero que la gente se dé cuenta de las cosas buenas que le han pasado en los últimos días. Por eso la pregunta de bueno, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en los últimos tiempos? Porque también han sucedido cosas bonitas en las personas. Sí, la mejor noticia que te hayan dado en los últimos días. Para muchos, Pulpo, es la recuperación de tus padres, pero ya, claro, hay otros que tienen, bueno, pues también sus preocupaciones, claro, y que se han llevado una alegría. Nieves Arroyo, por ejemplo, dice, pues mira, la mejor noticia para mí es que todos los míos, al menos de momento, están bien, con mucho sacrificio, no podemos disfrutar últimamente de vernos, de abrazarnos, pero nos encontramos a salvo, que ahora es lo que importa. Qué ganas, de verdad, de poder recobrar nuestras vidas, resistiremos. Inmaculada dice, qué alegría ver esa fotografía, Pulpo, tuya, que has compartido con todos nosotros. Muchas están gracias. Muy emocionados de que les hayas hecho partícipes, porque es verdad que se han preocupado mucho, y entonces, bueno, pues da muchísimo alegría ver las oraciones han funcionado y claro, han dado resultado. Victoriano Martín, me alegro mucho, mis padres con 93 años, uno, y mi madre parece que también lo han superado, así que también muy contento. Mi padre aún está en el hospital intentando salir, pero bueno, que la cosa pinta bastante bien, Pulpo. Y Guadalupe dice, pues yo también he recibido una muy buena noticia, que mi sobrina, que es doctora, no tiene el coronavirus. Se notaba mal, creían que lo iba a tener, pero no, lo que padece son dos enfermedades de la tiroides, y claro, creían que eso era coronavirus, pero gracias a Dios no lo es, y ahora lo que tiene, se sabe que la ponen un tratamiento y que no tiene mayor problema. Me alegra mucho, muchísimo, Pulpo, de que estén mejor tus padres y fuera ya del hospital. Genial, hoy queremos saber esa buena noticia que ha recibido en los últimos tiempos y queremos que la compartas con nosotros en facebook.com/poniendolascalles, donde por ejemplo Felisa López nos acaba de seguir, al igual que Nines Navarro, que Jesús García o que Joaquín Mayorga. Yo te recuerdo, si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a COPE, a Poniendo las Calles, al primer despertador de la radio en directo, además, justo antes de Carlos Herrera. Son las 4:20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, preciosas Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a los canarios que están escuchándonos desde, fíjate, es que allí son las 3:19, que tiene mérito. Pues aquí están también Poniendo las Calles con nosotros, así que Juan Calero, te mando un abrazo bien fuerte. Mira, atención, esto nos lleva a reflexionar. La compra online es uno de los pocos indicadores económicos que apenas se resiente en este contexto de crisis. La pandemia, evidentemente, es el factor que lo explica. Se ha frenado su crecimiento, pero aún así se han facturado 12.000 millones de euros en el segundo trimestre del año 2020. Pero dentro de estas cifras totales hay diferentes tendencias. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con compras turísticas, billetes, reservas de hotel, todo eso, desgraciadamente, se ha desplomado, ha desaparecido. La crisis del coronavirus ha dejado en jaque cientos de empresas dedicadas a justo lo que, bueno, no se puede hacer por culpa de la pandemia, viajar. Otros sectores, en cambio, han visto en la venta online su salida del agujero. La moda es uno de los sectores que más se ha beneficiado de ello, pero este escenario, que de primeras parecía más positivo para el comprador, más cómodo, pues tiene una pega. Un problema que afecta sobre todo a los del pequeño comercio, a los que madrugan para levantar la persiana de sus comercios todos los días y que no tienen el dinero ni los medios para sacar adelante la venta online de sus productos. Bueno, atención ponedor, porque Fran tiene una alternativa, una iniciativa que ha creado en Toledo para hacer frente a la crisis del pequeño comercio. Se llama Bolozón. Lo han explicado en la mañana de fin de semana. Bolozón es una página web a través de la cual se pueden comprar productos ofrecidos por los pequeños comercios de Toledo. La filosofía es comprar en la tienda de toda la vida, desde el sofá de casa y con la comodidad de recibir tus productos en casa o en la oficina. Bueno, pues gracias a esto Fran ya ha conseguido que sean muchos los comercios que se sumen a su iniciativa, por la cuenta que les trae. Son muchos los comercios que ya han empezado a vender de manera bastante significativa y sí que han notado un incremento de la facturación, sobre todo aquellos que tienen que ver mucho con la campaña navideña, y el resto pues tenemos previsto que empiecen a tener pues una fuente extra de ingresos y una línea más de negocio. Una medida buscada para ayudar a los demás y no solo a sí mismo, hacer unión entre los pequeños comercios para salvar a miles de familias de Toledo. La iniciativa surgió tras varias semanas contemplando la imagen desoladora que presentaba Toledo. Algunos de los comercios de toda la vida habían echado el cierre. Entonces vino a mi cabeza cómo podía ayudar a estos pequeños comercios y se me ocurrió que una de las grandes diferencias que hay entre gigantes como Amazon y las tiendas de barrio es el servicio a domicilio. Entonces dije, vamos a hacer una plataforma para que las pequeñas tiendas locales tengan visibilidad y vamos a dotarlas de las mismas herramientas que poseen los gigantes del comercio electrónico, la compra online y la entrega a domicilio. Al final, ese es el objetivo, echarles una mano ahora que el coronavirus está destruyendo a las pequeñas empresas. El objetivo es dotar a los pequeños comercios toledanos de las herramientas necesarias que les permitan competir contra empresas como Amazon o AliExpress, y lo que buscamos es echarles una mano en estos momentos que más lo necesitan debido a las consecuencias que el COVID está ocasionando, especialmente sobre los pequeños empresarios. Bueno, pues Fran no es el primero que ofrece una alternativa a la compra online que apoya al pequeño comercio. En Galicia también existe una plataforma, Comercio Galicia, pero en este caso no es fruto de la pandemia, aunque el objetivo es el mismo. Está impulsada por la Federación Gallega del Comercio y su presidente es José María Seijas. Ha explicado en la mañana de fin de semana cómo es el papel de esta plataforma en la lucha por la supervivencia de los pequeños negocios y también su intento de introducirse al mundo digital. Le ofrecemos a los comerciantes gallegos un soporte técnico y humano que de forma individual no les será posible asumir y facilitamos su introducción en el comercio electrónico, un ámbito que para muchos comerciantes es difícil de iniciar. Seijas cree que es la única forma de sobrevivir en un mundo cada vez más digitalizado. La unión hace la fuerza. Debemos aglutinarnos y hacernos más grandes y más fuertes para poder hacer frente a los grandes gigantes del comercio online y al mismo tiempo poder negociar con nuestros proveedores para obtener las mejores condiciones. Federico Calderón tiene una tienda de informática allí, en Lugo, y él se beneficia de esta plataforma. Pues es una plataforma en la que los comercios locales podemos ofrecer nuestros productos. Es una página web que está desarrollada en PrestaShop y ahí tienes un catálogo de diferentes productos y sectores. Y entonces puedes vender tus productos. Federico es uno de los que, bueno, se benefician de este tipo de ayudas, que aunque en este caso lleva abierta desde 2012, ahora han podido agradecer realmente su utilidad. Sí que es cierto que, claro, son plataformas que tienen un número enorme de ventas y que muchos clientes, pues por la comodidad, optan por ellas. Entonces sí que es posible que bajen las ventas, pero bueno, hay que intentar explotar todas las posibilidades de los negocios e intentar competir con ellos. Y es que el sector de Federico, por suerte, sí que ha notado subida en las ventas. Gracias a los cambios que ha hecho la pandemia en nuestras vidas, el sector de la tecnología ha podido sobrevivir a pesar de la falta de ventas presenciales. En nuestro sector han subido, ha sido el contrario que otros sectores, el teletrabajo y, bueno, el tener que dar clases online y ese tipo de cambios que tuvimos en nuestras vidas, pues hizo que la gente tuviera que renovar equipos, tuviera que cambiar ordenadores y, bueno, reactivó las ventas. Claro, todo esto es una subida que Federico relaciona completamente con la plataforma. Nuestra web, tenemos una web estática, entonces es una web en la que aparece información de la empresa, de qué hacemos, dónde estamos, ese tipo de información. Y si quieren comprar un producto, lo que tenemos es un enlace al PrestaShop, a la página de Comercio Galicia, que eso sí, ya aparecen ahí los precios, los productos con las fotos, las descripciones. Pues un abrazo bien fuerte a la gente que está preparando su tienda en este momento, o haciendo inventario, o a la gente que está preocupada por la situación que está viviendo. Nosotros a las 4:25 de la mañana tenemos que seguir poniendo las calles, levantando España y acompañando a nuestros vigilantes de seguridad, a la gente que está elaborando el pan y, por supuesto, a nuestros guardias civiles y policías nacionales y locales que están ahí luchando y protegiéndonos. Muchas gracias. Sola en la ciudad, sin moverte de tu habitación, conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo de almohada, soñarás mejor. No estás sola. Quiero mandar un abrazo a la gente que está sola escuchando la radio y que, bueno, pues que se ha quedado en esa situación en este último año y por esta pandemia. Y también a los que están trabajando ahora mismo en solitario. Es que ahora, vea, yo me pongo a pensar en todas esas personas que están afrontando la madrugada, afrontando la mañana o afrontando la noche y que miran a un lado y a otro y que no tienen a nadie, ¿eh? Sí, porque trabajar de noche ya es duro, pero es cierto que trabajar solo, toda esa gente que está en una garita o que va en un camión, en un taxi, que no ven a nadie durante mucho tiempo, se hace duro, se hace cuesta arriba, sí. Pues un abrazo para todos ellos. También estamos compartiendo buenas cosas. A los ponedores les suceden y las comparten en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué podemos destacar por ahí? ¿Vean? Bueno, pues mira, Javier Alonso, que dice: la mejor noticia que me han dado hoy, no hay duda, es la que has publicado tú. Cuánto me alegro de verdad por vosotros. Y te puedo decir una cosa, Pulpo. Está todo el mundo comentando el pelazo de tu padre. ¿Puedo decirlo? Mi padre tiene un pelazo impresionante, claro, claro. Y está claro, todo el mundo está haciendo como comparaciones. Sí, claro, perfecto. Hasta bueno, ahí puedo leer. Sí, sí, no, bueno, pues, es que no tengo nada que añadir. Gracias, buenas tardes, más mensajes, gracias, hasta ahora. Y que están guapísimos, nos dicen también, ¿eh? Mira, Isabel María Romero, cuánto me alegro, de verdad. Yo solo quiero ver a mis hijos bien, que también claro. Llevo una rachita regular. Y a mi madre, con 87 años, que es lo mejor que tengo, y que está guapísima. Me alegro mucho por tus padres. Marijose Lozán dice, pues no sabes cuánto me alegro. Ahora toca recuperarse al 100% en casa con los mismos y con los cuidados que le des. Ojalá todos tengan tanta suerte como la que has tenido tú, Pulpo, que dentro de Exacto. lo malo de que enfermasen, pues los has vuelto a llevar a su hogar. Cuídalos Exacto. y cuídate, y oye, que tienes unos papis guapísimos y que esta, la tuya, ha sido su mejor noticia. Conchi Cardoso está encantada porque dice, oye, que los míos también lo han superado. Oye, y esa es la mejor noticia que hemos claro tenido que en sí. casa estos días. Claro sí. Un abrazo de verdad y ánimos a todos los que todavía están luchando contra ese maldito virus. Antonio Jesús dice que está pendiente hoy de la llamada del médico para ver si ya le da el alta, porque él está con el coronavirus, pero que se encuentra fenomenal. Mm, qué bien. Así que está a la espera de a ver si es posible ya poder recuperar su vida. Es que fíjate la cantidad de gente que está pendiente de una noticia, de un diagnóstico, de si se ha pasado ya, si estoy o no lo estoy. Es impresionante, pero bueno, es lo que nos toca vivir en este mes de febrero de 2021. Esperemos que este año ya se acabe con todo el virus, que funcionen las vacunas como Dios manda y que lo podamos seguir celebrando. Que se trata de eso, de apoyarnos para salir adelante. 4:31, 3:31 en Canarias. En cualquier parte del mundo, tengo que decirte que están sucediendo cositas muy extrañas, ¿eh? Sí, Pulpo, mira, en el último año la humanidad se ha enfrentado a un problema bastante importante. Nada más y nada menos que estamos tratando de sobrevivir a una pandemia. Pero hay personas, sin embargo, que siguen enfrascadas en sus problemas absurdos. Onda. Esto que solíamos llamar problemas del primer mundo. Sí, que ahora ya está mal llamado, porque, bueno, ahora tenemos un problema en el primer mundo también bastante peliagudo. Pero seguimos diciéndolo de eso es un problema del primer mundo cuando es una soberana tontería. Bueno, pues el último problema este absurdo está relacionado con las redes sociales. Al parecer en TikTok se ha puesto de moda un reto que se llama el Sweat Challenge, ¿vale? Uh-huh. Es el reto de la silueta, más o menos, para que te hagas una idea. ¿En qué consiste? En posar delante de la cámara, como Dios te trajo al mundo. Anda. ¿Así? ¿Con el frío que hace? Con el frío que está haciendo, eso digo yo. Lloviendo y todo. O con muy poca ropa, ¿vale? O como Dios te trajo al mundo, o en paños menores. Sí. Con un filtro rojo como escudo. De tal manera que lo único que aparece en el vídeo es la silueta, ¿vale? Entonces se ve la silueta sin más. ¿Tú te acuerdas de Esta noche cruzamos el Mississippi, creo que era? Sí, efectivamente. Que tenía una persona un bailarín, sí. Efectivamente, pues eso, que solamente se ve la silueta. Vale, bueno, vale. Ya sabes que echa la ley, echa la trampa, y tras convertirse en un reto viral, un listillo ha descubierto cómo quitar el filtro. Eso no se hace. Claro. Eso no se hace. Porque la persona... Ves cosas que no tienes que ver. Claro, porque ese es el problema, que al final te ven tal cual, y tú lo querías evitar porque le habías puesto el filtro. Hombre, claro, para eso se pone. Con lo cual ya está feo. Pero bueno, siempre hay un sinvergüenza, ¿eh? Para aprovechar cualquier situación. Claro. A ver, vamos a ver, que a ti y a mí esto no nos va a pasar porque... Yo no tengo un desnudo bonito. Entonces no lo vamos a hacer. me encanta eso. Claro, es que nosotros no vamos a hacer el reto de la silueta. Entonces no nos va a pasar. Pero hay otros que sí, claro, hay otros que sí que van a hacer el numerito. Claro. De hecho, tengo que decirte una cosa, el movimiento comenzó no en plan exhibicionista, no en plan voy a enseñarlo todo, no. Empezó siendo algo positivo, porque buscaba promover la normalización de todo tipo de cuerpos. Hay gente que se siente mal porque se ve que tiene cartucheras o que tiene un poquito de no sé qué tal, y entonces el reto era pues que todo el mundo con un filtro rojo fuera capaz de desnudarse, ¿no? De mostrarse cómo es. ¿Qué ocurre? Que luego ha ido derivando y algún guarro ha decidido quitar el filtro, y claro, esto invade la intimidad de la gente. Algún curioso. Al final, lo que decimos siempre, que es mejor tener cabeza, guardar un poquito de intimidad con el objetivo de que no te pasen estas cosas. Las redes sociales, ya sabes, que las carga el diablo. Entonces, cuanto menos se enseñe, mejor. Bueno, si lo de la pérdida de intimidad es un drama que te voy a contar de lo que tenemos que aguantar a veces los padres. Que no hay cosa más maravillosa que ver jugar a un niño. Esto tú y yo lo sabemos. Tú los ves, te quedas embobado porque ellos se concentran mucho y están felices. Es verdad. Pero hay un problema, y es que estos, por regla general, los juguetes no son peligrosos, por regla general. Pero los renacuajos, los hijos, tienen la sorprendente habilidad de convertir todo, cualquier cosa que hay en su entorno, en una trampa mortal. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, una canica. Una canica en sí misma no tiene ningún peligro, ¿no? Ya. ¿Qué daño hace una canica? Pero ellos tienen la manía... Eso es, ellos tienen la manía de introducirla en el agujero de la nariz. Vaya, hasta que les explicas que no deben hacerlo, y sobre todo hasta que te hacen caso, pues se convierte en un juguete peligroso. O cuando te piden un chicle, que son chiquititos. Sí. Bueno, pues si se le pega en mitad del pelo, pues ya tienes un drama. Y ahora hay un juego que se llama Los Bunchems, ¿vale? Tú lo mismo no lo conoces, porque no me da a mí que cuando Carla era pequeñita... No, esto todavía no existía, pero yo sí, y los tengo en casa. Y me ha dado un miedo ver esto que me muero. Son como unas pelotitas con una especie de velcro. Sí. Como un poco, como un coronavirus. Sí, pero qué asco. Pues tiene esa, sí, pero tiene esa formita. Son como bolitas y tienen todo alrededor como una corona llena de pelitos. El objetivo es que se pueden enganchar entre ellas y se pueden crear así construcciones y figuras. ¿Vale? Madre mía. Bueno, una madre de Estados Unidos se ha pasado 20 horas quitando 150 de estas bolitas que se le había enredado a la niña en el pelo. Esto tiene que ser una broma. Pues no, no es una broma. Madre mía, Bea. Tal cual, tenía el pelo rizado, la niña. Este pelo así, súper rizado, rizado, rizado, rizado. Sí. Y estas bolitas, si las ves, es que claro, las bolitas, si tú las pegas y las juntas, puedes hacer formas. Puedes hacer un osito, puedes hacer, ¿sabes? Un coche, pues. Sí. Entonces, por eso se enganchan. Claro, tú imagínate eso en un pelo rizado, enganchado. Uf. 150. La niña iba cogiendo bolita a bolita y se la iba poniendo en el pelo. Madre Cuando mía. La pilló la madre, llevaba 150. Fíjate. ¿A ti te ha pillado tu madre haciendo alguna trastada de estas características? Sí, por supuesto. Yo corté una cortina. Con una tijera. Con unas tijeras. Sí, sí, directamente. Es como le corté el bajo. Porque yo entendía le corté el bajo, claro. Yo pensaba en la cortina. Hice confección. Claro, la cortina llegaba al suelo. Digo, esto no tiene que ser así. Pero es que yo tendría 6 años, claro. Sí, yo la lié parda con la espuma de aceite de mi padre. ¿Ah, sí? Sí, sí, cogí la ¿Pero espuma. ¿Por qué? Pues cogí la... Yo es que era grafitera y entonces no lo sabía. No lo sabían, cogí la espuma fitas de mi padre y creo que puse el cuarto de baño que parecía aquello una fiesta. ¡Qué maravilla, Bea! Eso, sí, tienes eso es que repetirlo, maravilla. Claro. Eso es una maravilla. Hácelo a tu marido ahora. Creo que me sacaron de los pelos del baño. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esto es real como la vida misma. Los nenes somos... tenemos lo nuestro, ¿no? Y todavía hay gente que se pregunta si tener un hijo te cambia la vida. ¿Sabes lo que te digo? Mira, Fíjate. Yo solo sé que desde hace 9 años mi vida siempre es mucho más apasionante que la de mis amigos. Uno nunca sabe dónde va a terminar la noche. Y se lo dije, mira, si quieres cosas prácticas, como práctico, no tenerlo. O sea, no tener hijos es muy práctico. Como práctico, la idea es no tener. No tener es muy práctico, ¿no? Entonces, cuando los tienes, práctico no lo es. Es apasionante, maravilloso, divertido, interesante, es como una aventura fantástica, ¿no? O sea, tus amigos sin hijos el lunes presumen de que han ido al cine o al teatro, algo así, como absurdo, y te miran con cara de pena. ¿Tú qué? Digo, yo he ido de urgencias. O sea, mi vida es... mi vida es siempre más apasionante que la suya, ¿no? Claro. Pero práctica no es. Práctica no es, pero no, muy no, apasionante. No. Porque uno nunca sabe, puedes acabar de urgencias. Tú habías empezado el fin de semana, había una peli en casa y no lo haces así. O si no, te tiras 20 horas quitando bolitas de un pelo. Esto Tal pasa cual. Mucho. Esto es muy habitual. Yo no sé, a lo largo de estos 9 años, no podría calcular los vasos de leche que he recogido del suelo. Ah, claro. No los puedo calcular. Quiero claro, decir, sí, no claro. sé, puede 2 por día. Durante los primeros 5 años. Claro. Entonces, claro, pues hay una ya se harta de coger la leche del suelo. Había días que mojabais directamente en el suelo, ¿no? Las galletas. Yo, claro, ha habido momentos en los que he dicho, esto vamos a tener que comprar algo que lo beba del suelo para no tener que recogerlo y tirar tantas botellas de leche. Bueno, de todos modos, hay hijos e hijos, ¿eh? Casi me quedo con lo de los Bunchems y mis vasos de leche antes de con el pseudo delincuente que tiene este hombre indio del que te voy a hablar ahora. Esto ha ocurrido en la India, se llama Rajiv, y el pobre hombre pues denunció a la policía que su familia estaba sufriendo el acoso de una banda de cibercriminales, o lo que él creía que eran unos cibercriminales. Al parecer, este supuesto grupo le había hackeado el teléfono, Pulpo, y le estaba extorsionando. Le habían pedido en concreto 11.400 euros si no quería que publicaran unas fotos suyas íntimas, ¿vale? Pues bien, la policía comienza a investigar y ¿qué descubren? Pues... que los correos electrónicos se habían mandado desde su propia casa. Y que el culpable era su hijo de 11 años. ¿Qué me estás contando? Madre mía. Es que es muy fuerte, ¿eh? Hombre, claro. El niño al final confesó, con 11 añitos, confesó que había sido él y dijo que había aprendido a hackear el correo electrónico y el móvil de su padre gracias a unos tutoriales en YouTube. En YouTube, es que, claro. O sea, lo de los tutoriales en YouTube, que claro, te enseñan a hacer una trenza de raíz o una bomba para... Claro, efectivamente, o sea, hay cosas buenas y cosas que te enseñan a hacer el mal. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, la policía da el caso por resuelto porque, claro, además al ser menor no tiene ningún tipo de pena. Eso sí, en casa... Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Tú imagínate, claro. el pollito que le van a montar. Bueno, nos vamos a ir con la música. Escuchamos este éxito de David Bustamante, porque no sé si sabes que se cumple en este año el 20 aniversario de su primer disco. Ah, no tengo el placer de conocer ese dato. Vale, pues se hacen 20 años del primer disco de Bustamante y con este motivo el artista va a publicar una especie de álbum recopilatorio, ¿no? Y esta es una de las canciones que se han incluido, pero no esta versión. Creo que va a volver a regrabar todas estas canciones y en este caso también va a ser nueva. Y ya tenemos aquí la primera polémica que se ha liado con este disco. La original la cantó con su compañero Noté, con Álex Casademont, vale. Y este se ha quejado ahora de que no le haya avisado del nuevo lanzamiento. Concretamente ha dicho lo siguiente en redes sociales: oye, que no pasa nada, que me alegro de que suene de nuevo porque es una gran canción, pero que un mensaje tampoco hubiera hecho daño. Y termina con varios jajajajaja. Bueno, que muchos besos ahí. Y tal. Claro, sí, reconcilio de que no le ha dicho, oye, que la voy a volver a grabar y ya nada, no sales tú. No, yo creo que incluso David Bustamante lo que ha hecho ha sido grabarla para no tenerla que grabar con él. Pero no se ha atrevido a decírselo. Pues es posible. La historia es que vamos a ver qué dice ahora Bustamante. Nosotros a la espera de la nueva versión vamos a escuchar la antigua. Aquí están los dos. Pues claro que sí, es que hay que darse cuenta que esta canción tiene 20 años. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? ¿Cómo eras hace 20 años? ¿Cómo viviste Operación Triunfo en el hace 20 años? Ah, es maravilloso soñar y todo gracias a la ayuda de una canción como esta. Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Está conmigo, la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer, la sé despertar, la sé comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel, es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Dasoro Cuba, Antonio Pascual, Ignacio González, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Están escuchando la radio, están siguiéndonos por primera vez en Facebook y eso es motivo de celebración y motivo de buenas noticias. Manuel Raya nos escribe, nos dice que su buena noticia es que acaba de ser abuelo, concretamente hace 3 horas. Nuestro ponedor, Manuel Raya Rodríguez, acaba de ser abuelo hace 3 horas. Es una gran noticia para este lunes 8 de febrero de 2021. Así que muchísimas felicidades, Manuel, y gracias por compartirlo. O José Pérez Díaz, que está muy contento por la recuperación de mis padres. Muchísimas gracias, José. Y también que es un imponedor insomne que nos sigue desde hace unos cuantos meses. Un abrazo bien fuerte, José Pérez Díaz. Y también a nuestra Policía Foral de Navarra, que ahí están, como unos leones, como unos campeones, protegiendo a todo el mundo como lo hacen siempre, y escuchando y poniendo las calles. Un abrazo, chicos, y gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, 950-6006. Se llama Juan. Hola, Juan, buenos días. Buenos días, Pulpo, soy Juan Manuel. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Por dónde andas ahora mismo? Pues mira, estoy llegando a Benavente. Ah, ¿cómo está la carretera por ahí ahora? ¿No? ¿Sabes lo que dijo Benavente, no, Pulpo? 19 y 20. Ah, correcto, correcto. Oye, ¿cómo está la madrugada por allí? Pues suele ser una zona inhóspita de temperaturas raras. Va bien, va bien en la cosa, va bien en la cosa. ¿Te está lloviendo por allí ahora? Ahora mismo este tramo no. Ha habido mucha niebla ahí en el puerto Los Leones, pero ahora por aquí está agradable la ruta. O sea, que se circula bien, tranquilo, buena temperatura y está despejado. Ay, qué bien, qué buena noticia me das. ¿Qué ruta tienes que hacer hoy? Hoy voy a León, voy aquí a la Casa Grande de León, que ya tiene el Mercamadrid, a dejarles productos perecederos. Qué bueno. ¿Sabes? Para las tiendas del Corte Inglés. Qué bueno, por favor. Qué bueno, qué bueno. Escúchame, y claro, toda la mercancía que llevas ahora, ¿desde dónde la has recogido? ¿De dónde has partido hoy? En el Mercamadrid. Ah, en Mercamadrid, perfecto. Te subes de Madrid para León. Qué barbaridad. Sí. ¿Y todos los días tienes que hacer la misma ruta? No, cambio, varío. Una vez me voy a Santiago, otra vez me voy a Bilbao, otra vez me voy a Barcelona, otra vez me bajo para el sur, o sea, a nivel nacional. Claro. Pulpo, a nivel nacional. Qué bien. Y fíjate, estábamos hablando antes de lo que es currar en soledad. ¿A veces tienes ese sentimiento de estar ahí metido en la cabina y que te sientes solo? La radio es mi compañera habitual y son muchos años ya en carretera. Me he tirado 15 años con autocares y ahora el turismo nos ha fastidiado, ¿sabes? Porque estaba haciendo rutas internacionales y circuitos. Sí. Me he tenido que enganchar otra vez a las mercancías. Estuve mucho tiempo con el pescado, ¿sabes? Y ahora nos hemos enganchado otra vez aquí al transporte de mercancías. Y la radio siempre ha sido mi compañera de viaje, es la que nos acompaña, nos acompañáis toda la noche, nos agradáis. Qué bueno. ¿Sabes? Te escucho, te veo también en las fiestas de Villaviciosa de Odón. ¡Hombre, ¿sabes? Por favor, claro! Y con el One More Time, con mi amigo Vicente. ¡Cómo, claro, por favor! ¡Jolín! Hombre, es que ahí lo hemos pasado esos 7, 8 de agosto, 15 de agosto, perdón, de septiembre. Y lo hemos pasado muy bien allí, ¿eh? Claro, y lo que nos resta, Pulpo, y en música eres un crack, amigo. Música eres un crack, anda que. Y con el señor Herrera, con Carlitos Herrera, pues salúdale de mi parte, que soy un fósforo total. Sí, señor, claro que sí, claro que lo haré. Pues oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina, Juan Manuel. Ah, pues muy agradecido, Pulpo, muy agradecido. Te va a llegar ahí con el logotipo de la COPE, tu nombre en grande y el sello del programa y nuestra bandera de España. Bien, bien. Me parece genial, ¿sabes? Y no cambiéis, a mejor. No, procuraremos no cambiar. Juan Manuel, que tengas muy buena ruta. Yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando. Sí, las vibraciones se sienten y la telepatía existe. Claro que sí. Buena ruta, hermano. Muchísimas gracias. Un abrazo, hermano, y suerte. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Un ponedor que está ahora mismo llegando a León desde Madrid, llevando un montón de cosas para el Corte Inglés. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y enseguida hablamos con Jorge Casesmeiro. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato? Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque... A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc. Lo estoy viendo. Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, ¡buen rollo! De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. 4:49, 3:49 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Un abrazo a la gente que está metido en una fábrica, a la gente que está elaborando el pan o haciendo churros, o a la gente que está ahora mismo estudiando, como Patricia. Dice, Pulpo, tengo unas oposiciones en 2 semanas y la verdad que me lo curro mucho y no me importa dedicar la madrugada a estudiar porque sé que os escucho en directo, si no, me bajo el podcast. Pues Patri, que vaya muy bien esa prueba que tienes que hacer y espero que nada te pongas en contacto con nosotros para decirnos cómo ha quedado. Mira, lo que hacemos todos los lunes es conectar con Jorge Casesmeiro. Siempre nos habla de lo grande que es España, de las personas grandes que han hecho grande a nuestro país y siempre hay historias que nos sorprenden un montón. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro que fascinó a Hitler en su juventud y también de una posible conexión española. Y lo haremos a través de una novela que acaba de publicar el propio Jorge Casesmeiro, titulada precisamente El túnel de Hitler. Jorge Casesmeiro, enhorabuena, buenos días. Buenos días, Pulpo, y muchas gracias. Buenos días, ponedores. Pues sí, señor, El túnel de Hitler, publicado por Unión Editorial, ahora mismito. Entonces, una novela, pues eso, recién salida del horno, que narra, como ya apuntas, la relación entre Hitler, a la edad de 24 años, y uno de los libros pues que más le impactaron durante su juventud, nada menos que El túnel, en alemán, titulada Der Tunnel, una novela de 1913, maravillosa, de Bernhard Kellermann. Fíjate, Jorge, yo lo que conozco de esta historia es que lo que hace es narrar la construcción de un túnel ferroviario entre, atención, Europa y América. Así es, así es. Esta fue una de las novelas más famosas del primer tercio del siglo XX. O sea, vendió millones de ejemplares en diversas lenguas y entre el año 15 y el año 35 pues, se adaptó al cine 4 veces. Se hicieron 2 películas alemanas, una francesa y una película inglesa también. Sí, pero escucha, habría que destacar para que los ponedores supieran de primera mano que la primera traducción de esa novela, la de 1914... tengo por aquí apuntado, fue la española. Así es, lo yo cuando me di cuenta, pues me hizo una grata sorpresa, ¿no? Claro. El túnel se publicó en Alemania, como decía, en abril de 1913. Uh-huh. Las versiones inglesa y estadounidense fueron de 1915, y una francesa que empezó en el 18, pues se completó en el año 22. Uh-huh. Entonces, la primera traducción es la española, la de 1914, que luego tuvo múltiples reimpresiones. La hizo la casa editorial Estudio de Barcelona, con una traducción y un prólogo fabuloso de Ramón María Tenreiro, que era un escritor y un político republicano, además, gallego. O sea que este es un hito bibliográfico español, pues, relevante. Uh-huh. Además, Jorge, tú lo que haces es contar en el libro que Hitler leyó El túnel en Múnich nada más publicarse. El túnel, efectivamente, Hitler, mira, residió en Múnich entre mayo de 1913 y julio de 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que es como la antesala ya de su vida política. Entonces era un muchacho y vivía pensionado en una buhardilla, pues de las acuarelas que pintaba, y además pasaba casi todo el día leyendo pues en la biblioteca o en su buhardilla. Es entonces, pues recién publicada la novela El túnel, pues que en 6 meses además vendió 100.000 ejemplares, cuando él sin duda debió leerla, y así lo apuntaba también otra historiadora. Pero Jorge, él mismo reconoció más tarde lo mucho que le había impactado esa lectura, ¿eh? Sí, sí, así, mira, así se lo contó, así lo contaba, por ejemplo, lo recordaba su arquitecto y que fuera ministro de armamento, ¿sí?, Albert Speer, una persona muy cercana a Hitler, que lo contaba así, cuántas veces le decía a Hitler lo mucho que le había impactado esa novela en su juventud. Mira, yo cuando leí El túnel de Kellermann, cuando me hice con una edición española y empecé a leer aquello, yo comprendí enseguida la impresión que debió causar a Hitler esa lectura. Es una historia épica, es la lucha del hombre por dominar la naturaleza mediante la máquina, y es además el pastoreo de las masas a través de la demagogia, porque está todo el mundo obrero, cómo embarcar a tanta gente en un proyecto tan colosal, ¿no? Y ahí está entonces el arte de la demagogia, de seducir, de convencer al personal, ¿no? Está el pulso del siglo XX, que está anticipando todos los movimientos de masas, y además todo contado con una prosa trepidante cinematográfica, porque Kellermann se adelanta a escribir para la nueva era del cine y comprende además el sentido de las 3 palabras clave del cine, que es acción, acción y acción. Además parece que hablas de una ópera de Wagner que estaba como tuneada para el cine de aventuras. Sí, sí, es que Hitler, mira, esto está muy bien porque Hitler era un fanático de Wagner, ya desde adolescente, ¿no? Esa ópera ampulosa, abrumadora y total, ¿no? Entonces, en la novela de Kellerman, pues la prensa define el proyecto del túnel transatlántico como Ulises de la ingeniería moderna. Y lo que a mí pues me sugiere que ese era un proyecto también de ingeniería wagneriana, ¿eh? Con esos heroísmos, esas tragedias, ¿no? Que quedan muy bien reflejados. Y además, tú lo que haces en la novela es contar la relación entre Hitler y esa gran historia. Mi novela es la historia, la circunstancia de un lector. O sea, sí. Es el joven que lee el túnel. Esa es la novela. O sea, hay un paisaje exterior, que es Múnich, en 1913-14, y luego un huertecito interior, que diría Ortega, que es la psicología del lector. Los textos que lee, lo que siente y piensa sobre lo leído, ¿no? Entonces, el verdadero realmente protagonista de mi novela es el vínculo que se establece entre el libro y el lector. O sea, el vínculo entre el joven Hitler y el túnel de Kellerman. Y cómo esa relación pues va horadando su propio túnel, ¿no? Que es el de una mente que en la intimidad de esa lectura, pues de alguna forma va tunelando el destino. En este caso, el destino fatal, no solo de Hitler, sino de todos los que se cruzaron en su camino. Y ahí me imagino, Casas Meiro, el título, ¿no? Perdón, El túnel de Hitler. Y también esa ilustración de portada que digo yo que tiene mucha fuerza y que además lo que hace es mostrar el rostro de un joven Hitler ante un libro. Pues mira, es una ilustración maravillosa, expresionista, genial, ¿no? Que atrapa la clave del libro, ¿no? Es una obra de mi hermano Sergio que me la envió desde Londres, estuvimos ahí trabajando unos días y cogió el concepto perfectamente. Luego, en cuanto al título, pues es un título directo, ¿verdad? Con pegada que este se lo debo a Agapito Maestre, yo quería disimularlo un poco, bueno, 15 meses en Múnich, el túnel del joven Hitler, tal, pero bueno, Agapito me dijo, a ver, ¿esto de qué va? Esto, aquí está la novela El túnel y está Hitler, ¿no? Va, pues el túnel de Hitler, ya está, no le dé más vueltas, y tenía más razón que un santo. Hombre, claro. Pues nada, déjame que le recuerde a los ponedores, a las 4:56, hora menos en Canarias, la ficha, El túnel de Hitler, Unión Editorial, la novela es de nuestro Jorge Casas Meiro. Te mando un saludo y tendremos que profundizar más en el libro, Jorge, te digo que hasta el próximo lunes. Pues un abrazo y muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Jorge, gracias a ti por ayudarnos a poner las calles. Me voy a asomar a nuestro facebook.com/poniendolascalles porque es la demostración de la cantidad de gente que como tú está poniendo las calles ahora. Marcos Trabal, bienvenido, gracias. Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora. Pues estamos necesitados de compartir noticias buenas, EBA. Esto lo tenemos que levantar entre todos, sabiendo que hay mucha gente, oye, que está atravesando buenos momentos. Pues la de Rosa Fernández es muy buena. Dice, mirad, mi mejor noticia es el trabajo de mi pareja. Nos cambiamos de comunidad autónoma por mi trabajo. Nos pilló la pandemia. Claro, no había forma de que él encontrara. Así que una llamada en Nochebuena ha sido la que nos ha alegrado la vida. Y su pareja ya tiene trabajo también. ¡Qué maravilla! Pues fíjate, la noticia tan bonita de José Alonso Bernardo dice: las mejores noticias es el sí de mi pareja para casarnos y el hacerme fijo en el curro por haber pasado 10 días con mis padres y mi hija. O sea, imagínate, José Alonso, lo feliz que está, y es lógico y es normal, y nos alegramos. Así que muchas felicidades, hermano. Mira, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te pido que en la próxima hora prestes mucha atención, porque vamos a hablar de un tema que no para de ser noticia. Vamos a profundizar en las mascarillas. Pero antes, Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información. Gracias por estar aquí en COPE.